Estamos a punto de conversar con Mark Spitz. Como estamos diciendo, el crono, señor Casamayor, tiene su propia tiranía y así son las cosas. Pero todo está atado y bien atado, así es que no hay ningún tipo de problema. Vamos a conversar con él en un momento. En todo caso, hay que consignar que él declaró que va a ganar la medalla de oro en Barcelona 92. Esto es lo que él ha dicho. Además, señor Casamayor, podríamos catalogarlo como un farolero, porque 41 tacos y nadando... como lo hace el señor Casamayor, tiene un enorme valor. Pero por otro lado están las jóvenes promesas de la natación, que tienen, bueno, eso que decimos, 18, 19, 20, 21 años y que nadan con una potencia inusitada. Bueno, pues Mark Spitz dice que él va a ganar medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona 92, que se va a subir al podio. No, sí, es, va fuerte un Mark Spitz. Sintonía de Radio 1 de Radio Nacional de España, en la bisagra, a las 9 y 20 minutos, 20 minutos pasan de las 9, una hora menos en la Comunidad Canaria, y estamos a la espera de poder conversar con Mark Spitz, cosa que es absolutamente inminente, según nos están indicando desde el control. Señor Casamayor. Me parece correcto, porque yo le quiero decir precisamente que, claro, si él a los 41 años, él resulta que está preparado para nadar, claro, yo a lo mejor en el 92 todavía puedo hacer alguna cosita. Pues puede que sí, señor Casamayor. Ahora se lo vamos a preguntar al señor Spitz, que está, como nos están diciendo ahora, entrando en Radio Nacional de España en Barcelona. Pues, señor, aquí está con nosotros, como decimos, ese auténtico mito. Mark Spitz, muy buenos días. Good morning. Good morning. Dile que yo no hablo muy bien el inglés, díselo. I don't speak English very well. No hablo español muy bien. Yo, sí que hablas bien. Un saludo tremendo, Mark. Estoy contento de verte, estoy contento. Como decimos, Mark Spitz está en Barcelona para presentar estos Juegos Paralímpicos para disminuidos físicos que también se van a celebrar en 1992, año en el que posiblemente él también participe en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Pero además, Mark Spitz participa esta mañana en una competición bastante especial. Well, I've come to Barcelona mainly to promote the Paralympics, which is going to take place. Sí, yo he venido a Barcelona para promocionar los Juegos Paralímpicos que se van a celebrar 3 semanas después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. He venido a promocionar un certamen que me parece muy importante porque estos atletas consiguen unas marcas espectaculares, también se están construyendo sedes, instalaciones deportivas para ellos, y creo que los Juegos Paralímpicos van a atraer la atención del mundo entero sobre Barcelona y España durante 15 días. Por lo tanto, esta prueba de hoy es parte de los Juegos Paralímpicos del 92. Ahora, los idiomas son una cosa bien curiosa, porque en inglés, no lo sé si existe la frase esta que dice de los 40 para arriba no te mojes la barriga, porque claro, Mark Spitz tiene 41 años, Y aún se le moja la barriga. Well, that's absolutely correct. Sí, esto es absolutamente cierto. No existe. Yo creo que la mitad de la vida hace unos años era los 25 años o poco más. Ahora creo que cuando uno tiene 30, 40, 45 años incluso, pues se considera que está en la mitad de la vida. Así que nunca es tarde para empezar. De todas formas, imaginemos que a Mark Spitz, el diablo, en un momento determinado, le dice que puede volver a tener 21 años, pero que a cambio no va a ganar ninguna medalla olímpica. ¿Qué es lo que dice Mark? I have to ask a question back first. If I was 24 years old, would I have all of the knowledge of my experience in life that I know now to take back with me? Mark nos pregunta si en ese cambio tendría la experiencia y los conocimientos que tiene en la actualidad. 21 años con toda esa experiencia a cambio de no conseguir ninguna medalla olímpica. Bueno, si así fuese, Mark, ¿aceptarías el cambio? Absolutamente. En todo caso, en la última competición, en la última prueba de 100 metros mariposa, Mark Spitz quedó en último lugar, a pesar de que mejoró su crono particular en las dos últimas pruebas anteriores de 100 mariposa. Pero en todo caso dijo que los últimos 20 metros habían sido un esfuerzo realmente tremendo, que se le habían hecho eternos. ¿Qué sintió Mark en esos últimos 20 metros? Well, I wouldn't expect that, cuando empecé la competición, desde luego no me imaginaba que iba a conseguir el primer puesto. Por lo tanto, me mentalicé y pensé que esto no me iba a molestar, aunque solo tuviera el último puesto. Pero cuando te vas haciendo viejo, empiezan los dolores. Tu forma no es la que tenías hace unos años. Por lo tanto, parece que ya te estén empezando a apagar las luces. Es un poco como si the party is over, es decir, se está acabando la fiesta. Y esta es la reflexión que yo tenía en ese momento. Señor Casamayor, estamos ante un auténtico mito viviente del deporte mundial, y además estamos ante un hombre al que le han funcionado los negocios y al que, según todas las informaciones, le ha funcionado la esfera, el ámbito de lo familiar. Yo me pregunto, ¿cuál es el aspecto, Mark, en el que se siente menos triunfador? I think that I have a big challenge for me to try to make the Olympic team. Yo creo que aquí me tengo que enfrentar con un desafío, que es clasificarme en el equipo americano olímpico. Y hace un tiempo que quizá ya no soy tan ganador como lo solía ser. Cuando empecé en mi carrera deportiva también hubo épocas en que no era tan ganador, pero a nadie le gusta acordarse de lo negativo. Todo el mundo quiere, en cambio, acordarse de los aspectos positivos. Así que es lo que hay que enfocar, yo creo, hacer hincapié los aspectos positivos, tener unos objetivos e intentar ser lo mejor posible sin acordarse demasiado de los aspectos negativos. Auto, tengo una pregunta filosófica. ¿Una pregunta filosófica para Mark Spitz? Sí, señor. Pues adelante con ella. ¿Cuál es esa pregunta? Mire, Mark, si tú fueses un pez, ¿hubieses nacido un pez? ¿Hubieses saltado fuera del agua? En América, we say that sometimes my career... En Estados Unidos, a veces, algunos dicen que mi carrera es un poco parecida a la de un pez fuera del agua, precisamente, que me siento un poco agobiado, que tengo que luchar, pero con todo creo que prefiero estar dentro del agua con mis amigos. Yo que me pregunto, ¿cuál es la cosa más rara, más extraña que ha hecho usted en una piscina, señor Spitz? I can't tell you. No se lo diré. Caramba, es un puñetero. Y el Kobe, ¿qué le gusta al Kobe? Yeah. ¿Y qué le parece Petra, que es la mascota de los novenos Juegos Paralímpicos? I think she's cute. Guapa. Es guapa. Adorable, muy guapa. Es guapa la Petra. Es estupenda. Vamos a darle otro giro a la conversación, porque la conexión entre política y deporte es notable. El señor Samaranch está intentando la máxima participación para los Juegos del 92. Hemos pasado un momento crítico con la guerra del Golfo Pérsico, y Mark Spitz conoce perfectamente las implicaciones que existen entre política y deporte. Él estuvo, como decíamos, en las Olimpiadas de Múnich en 1972, que se caracterizaron pues por sus medallas, pero también por la violencia, por esa matanza de atletas israelíes. ¿Cómo recuerda Mark Spitz aquella situación? Well, certainly the Olympics of 1972 brought Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 han atraído la atención sobre los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico y han mostrado, creo yo, el carácter político de estos Juegos y también la necesidad de conseguir una seguridad mayor, ya que se había matado a muchos atletas, desgraciadamente. Y yo creo que en las ediciones siguientes de los Juegos Olímpicos se ha procurado, antes que nada, proteger los ideales del movimiento para que todos los atletas de todos los países puedan o pudieran competir en igualdad de condiciones y con lazos de amistad y sobre todo para que estos juegos sean unos juegos seguros. El señor Samarang, desde que es presidente del COI, siempre ha apoyado este ideal de unos Juegos Olímpicos fair, es decir, justos, justos para todos. Yo creo que él tiene una responsabilidad especial en esta edición de los Juegos Olímpicos porque él es español, es catalán, por lo tanto es un objetivo muy importante para él y también siempre ha tenido muchísimos éxitos en todas sus actividades, por lo tanto quiere, antes que nada, que los atletas todos tengan su oportunidad en igualdad de condiciones y también que los Juegos de Barcelona se celebren en Barcelona y que sean unos Juegos seguros. Hablando de estas cuestiones de política y de deporte, el otro día vimos el desfile de la victoria en las calles de Washington y Nueva York. Desfile de la victoria por parte de las tropas aliadas que lucharon contra Irak. Hay quien dice que al margen de que la guerra fuese o no inevitable, bueno, eso de celebrar una victoria militar tiene algo de vejación hacia el pueblo que ha sido derrotado, no hacia su líder, sino hacia la gente que no tiene ninguna culpa de los derroteros de la política de su país, ¿no? Porque en su país hay una dictadura. En todo caso, Mark Spitz, ¿cuál fue su visión? ¿Cómo vio usted, cómo vivió ese desfile de la victoria? Usted que es deportista. You have asked a very touching question, the minds of Americans. We, of course, believe the same philosophy that you have mentioned. Es una pregunta emocionante que me acaba de hacer, y lo es en especial para el pueblo americano. El pueblo americano, a mi modo de ver, piensa como ustedes, es decir, que la guerra del Golfo ha sido provocada. Era algo inevitable, como ha dicho, que los Estados Unidos tenían que tomar una postura y ahora, retrospectivamente, sabemos cuál ha sido esta postura. Y también hemos visto que, gracias a los aliados también, los Estados Unidos han podido ganar esta guerra con relativamente pocas bajas. Ahora, volvamos un poco la mirada hacia atrás. Hace unos 25 años también nos lanzamos en una guerra que yo creo que no podíamos ganar, la guerra de Vietnam. Muchos jóvenes americanos fueron a luchar a Vietnam, hubo muchas bajas, muchos muertos, entre los aliados también, y parecía una guerra que no se podía conseguir, no se podía ganar, pero la guerra acabó terminándose. Terminó, no hubo ningún desfile. Y muchos veteranos, veteranos americanos, tienen la impresión de que sus méritos no han sido reconocidos. Así que este desfile quizá haya sido un poco demasiado, pero teníamos que demostrar que esa era nuestra postura, era la postura de los aliados también, y que lo de Irak nunca iba a volver a pasar. Y yo creo que si hubiese tenido un hijo en esa guerra, también me hubiese gustado ver este desfile y que sus méritos fueran reconocidos. Hablando de victorias y de derrotas, Mark Spitz, una última pregunta. ¿Subirá usted al podium de Barcelona 92? Y no hablamos ahora de deseos, sino de posibilidades reales. There's always the possibility, certainly because of my age. La posibilidad existe. Quizá por mi edad sea más difícil conseguirlo, subir al podio. Pero yo siempre he sido soñador, siempre me he fijado objetivos ambiciosos para conseguir y quizá pueda ser un ejemplo, no un ejemplo de fracaso, pero un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Así que terminaré diciéndole, wait and see. Mark Spitz, nosotros vamos efectivamente a esperar y a ver qué es lo que sucede. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte. Seguro que en nombre de todos los oyentes, mucho ánimo. Y gracias por haber estado con nosotros. Señor Casamayor, un auténtico mito, como decimos, sin exagerar, del deporte internacional. Hombre, Mark, thank you. Gracias.